los ojos y comienzo a hablar. Muy pero muy buenas noches, arrancando un nuevo programa de Cuervos y Santos, plantel más que completo aquí en el estudio M1400 Radio Punto. Para tener un programa completito, hoy nos vamos a extender un poquito más, vamos a estar aproximadamente hasta las 11:30 de la noche. Un programa, como decíamos recién, completito, con notas, obviamente con actualidad y por sobre todas las cosas con información y opinión, que es lo que nos interesa y en lo que basamos este humilde programa que hemos llamado Cuervos y Santos. Quien les habla, Hernán del Boy, y lo decía, plantel completo, tengo... Estamos para el equipo de fútbol 5. Si ponemos a la productora Anto, que por ser dama es la primera que saludo, al arco, dice, bueno, al arco la ponemos. Muy buenas noches para la dama de Cuervos y Santos. Sigo saludando, Gonza, muy pero muy buenas noches. ¿Cómo andas? Buenas noches, Hernán, bienvenido. Después de merecidas vacaciones, se hizo esperar, sí, la semana pasada. Nos estuvimos al aire, se hizo desear este nuevo programa, así que contento de estar acá compartiendo la mesa con la familia. Mirá lo que te voy a decir. Diga. Mi dupla central. Sí. Valdés, no sé. Kahneman. Exactamente. Mi dupla central, Matías y Claudio, en ese orden. Saludo primero al, buenas noches, hermano. Al más joven, sí. Al más joven. ¿Cómo anda, Mati? Suponemos que sos vos, ¿no? Bienvenido vos también de las vacaciones. ¿Todo en orden? Todo en orden. Bueno, Claudio. Bueno, buenas noches, bienvenido. Saliste muy bien al aire. Salí bien, se notaba que estaba a 380, como si estuvieras acá con nosotros. Acá en casa estabas. Como siempre, muy bien. Muy lindo ha salido el programa también de la semana pasada. Mucha información, hemos disfrutado de... Venimos de un resultado cercano del día domingo. Positivo por lo que representa tener 3 puntos más en el bolsillo, estar en ese pelotón de líderes. Qué lejos quedó aquel programa, ¿no? Después de Bahía Blanca y Brasil con 2 derrotas. Exactamente. Y ahora, tal vez sin convencer en el juego, pero el practicismo del resultado, ¿no? Exactamente. Antes de que nos olvidemos, perdóname, sí, porque esto va a pasar de largo, si no, y lo tiramos a las 10:30, los teléfonos. Es verdad. 4372-2966, 4372-2989. Están bueno, dos horas, ¿sí? Matías está acá, pero se puede arreglar perfectamente que exploten los teléfonos. Exacto, 4372-2966, 4372-2989. Como siempre, todos los oyentes del otro lado, línea abierta para comunicarse, opinar. Y hoy una nota interesante. Estamos haciendo las tratativas para ver si lo traíamos. Complicado, había reunión de AFA, horario nocturno. Lamentablemente no va a poder estar aquí. Estamos hablando ahí, la productora me parece que tiene ya todo pautado. En un ratito está saliendo. El presidente de San Lorenzo, Matías Lemes, va a estar hablando con nosotros aquí. Así que no se muevan del otro lado para, si quieren, escuchar al presidente, si quieren dar su opinión. Vamos a hacerlo todo posnota, ¿no? Antes no inventemos cosas raras. Vamos a preguntarle todo un poco. Por eso también tenemos el plantel completo aquí en la mesa. Todos tenemos que operar. Exactamente. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber, exactamente. Usted lo ha dicho, Mati. Vamos de lleno a lo que fue el partido del domingo. Quiero saber sus opiniones. Doy muy cortita la mía. Lo hablaba con vos, Gonza, en la puerta antes de subir aquí a la radio. Creo que Quilmes, Caruso en particular, fue muy inteligente porque le encontró la vuelta, vamos a decirlo así, le encontró la vuelta a cómo había que jugarle a este San Lorenzo. Se le cerró bien, primeros minutos de partido con un conjunto que no pasaba la mitad de cancha, el conjunto visitante. San Lorenzo intentaba, no podía. Me parece que hizo un buen dibujo táctico el ex técnico de San Lorenzo, vamos a decirlo así. Pero bueno, tenemos la suerte de tener algunos jugadores que tienen esa lucidez para saber cuándo romper en el buen sentido, ¿no? No, que no se entienda que hay alguna lesión. Digo, romper entre líneas, cuándo tener que trabar. Me parece que puntos altos de San Lorenzo, empiezo por el arquero. 3 mano a mano, le conté yo, no, ustedes me corregirán que están aquí. Gran trabajo de Mauro Matos, demostrando una faceta distinta a la del 9, que quizás es Nicolás Blandi. Un Matos mucho más trabajador, en la parte defensiva o en la parte del roce, pivoteando, bajando la pelota para el que viene de frente. No, una pelota de cabeza. Exactamente, y es lo que hablaba con algunos amigos. Es un tipo que no es alto. A ver, me parece que está... No. Cuando fue la presentación estaba a la misma altura que Romeo, y me acuerdo que Romeo también ganaba de arriba, bien de cabeza. Me parece que estamos ante un gran delantero que le da otro tipo de juego distinto al que le puede dar Nicolás Blandi en este momento a San Lorenzo. Sin desmerecer uno ni desmerecer el otro. Lo que me refiero es que me parece que están para distintas cosas según cómo venga planteado el partido. Habrá que ver por qué se decide Bauza si contar con uno en una competición y con otro en la otra. Pero bueno, es momento de escucharlos a ustedes. Tenés la altura exacta de Matos. Así qué es. Rapidez, los dedos más veloces de la zona de Congreso, vamos a decirle bueno, ahora. Supóngase. Estatura 1,80 y 1,80. Peso 82 kilos, sí. Ahí está, quería saber. Eso no es un delantero de 1,90 m, 1,90 m y pico que... Pero bueno, la realidad es que por lo menos en estos partidos que le ha tocado estar presente, me ha dejado más que contento Mauro Matos con la actuación en San Lorenzo. Agrego, coincido con vos, para no extendernos tanto y darles pie también a Mati y a Claudio. Agrego un jugador que me viene gustando en los 2-3 partidos que viene siendo titular, que es Zeto, ¿sí? Dentro de todo es el más cumplidor, ¿sí? Uno por ahí pone el ojo en Valdés, tanto en con Racing como en Argentinos. El otro día, bueno, al no poder jugar con la rotación que implementa Bauza, no jugó frente a Quilmes. Gentiletti tal vez se le notó la falta de fútbol y tuvo algún que otro cierre, y lo que nos tiene acostumbrados de por ahí salir jugando, excederse en la confianza y alguna que otra contra que Quilmes no supo aprovechar. Gentiletti sí. Viene como parejo quizás a lo largo del partido, pero siempre veo que una por lo menos una por partido le pasa, y lamentablemente para él y para todos nosotros, porque estamos con el corazón en la boca, es una riesgosa, no es una que cabeció mal o algo en ataque, que pasó algo en ataque en alguna pelota parada. Tiene que trabajar en eso. Tiene que trabajar en eso para no perder confianza y que no pase más a menudo. Exactamente, así lo que dice Matías, como la mira está puesta justamente en los centrales de San Lorenzo, quizás el hacer una de más, como de, a veces vemos que es lo que pasa a Gentiletti, creo que eso le va a hacer perder un poco de confianza, ¿no? Acotando lo que vos decías de Zeto, está realmente afianzándose, creo yo, en el puesto que realmente es él, con el número 2. Yo a San Lorenzo lo vi un poquito quizás complicado al principio. Siempre jugar contra los equipos de Caruso es complicado, ya nos complicó, recordemos, con Argentinos. Vení invicto, en cancha de San Lorenzo, enfrentando a San Lorenzo. Y yo creo que nadie quería perder este partido con Caruso, mismo la dirigencia estaba muy... Si era un partido especial, ¿no? Nos complicó al principio, gracias a Dios se pudo abrir. Correa el segundo tiempo estuvo muy bien, Nacho Piatti también se lo vio como nosotros queremos que juegue Piatti, así que bueno, gracias a Dios pudimos sacar un partido realmente difícil adelante, y gracias a Torrico, que también, como decía Hernán, tuvo tres manos a mano, una tapó con los pies. Realmente fue decisiva, pues fue realmente. A la jugada siguiente fue el gol. Siguiente fue el gol. Así que bueno, gracias a Dios, aportando un poco también Gonza, la realidad que fue la Copa Libertadores y el inicio del campeonato se pudo revertir. Y bueno, esperando ahora con mucha confianza el partido de jueves, que esperemos que la cancha explote. Así que bueno, creo que estamos por el buen camino. Es una buena manera de llegar al jueves, ¿no? Sí, sí. Un poquito más tranquilos de la cabeza. Lo malo, que recién lo recalcábamos nosotros, era que uno de los jugadores que me parece que de a poquito va entrando en confianza consigo mismo, porque, y creo que los centrales de San Lorenzo, los que les toca ser titulares más los suplentes, saben que está puesta la mira en ellos, que son quienes quizás... tiene más responsabilidad en San Lorenzo y por hoy, porque bueno, la mitad para adelante es como decimos siempre, ¿no? Un delantero puede errarse un gol que no va a pasar nada más que el gol errado, pero un arquero, un defensor, una falla, le puede costar un gol a su equipo. Entonces sienten la presión, o quizás es un lugar donde se ve hace mucho en San Lorenzo ciertas falencias. Entonces de a poquito que los centrales vayan agarrando ritmo, confianza, es bueno. Ahora, lo negativo es la lesión, justamente de quien estábamos hablando recién, de quien venía destacándose en la saga central como es Seto. Sí, tiene para 3 semanas afuera con un esguince de tobillo, se pierde una seguidilla de 3 fechas, creo, del campeonato, más 2 partidos de la Copa Libertadores. Estamos hablando de un fuerte esguince para 3 semanas. Leí por Twitter que no se descartó una cirugía. Es un esguince, digamos, fuerte. No es el típico esguince que se cura en una semana. Por ejemplo, recuerdo un esguince de Navarro. Pero hay que estar atentos porque es una lesión dura, es una lesión fuerte. Es complicado. También tengo entendido que no hubo, porque nosotros venimos, tenemos esta linda mesa de madera, vamos todos a apoyar las manos, venimos con el tema de ligamentos medio mufados, ¿no?, en la institución. Entonces, ojalá pase lejos. Igual, como decíamos recién, tenemos entendido que por lo que pudimos averiguar, o lo que pudo averiguar hoy Gonza, más precisamente en la Ciudad Deportiva, es que es un muy fuerte esguince, pero bueno, ojalá se recupere pronto por la necesidad que tenemos, y lo planteo como algo quizás personal, de repetir una saga central que se afiance. A ver, sea Seto Valdés, Valdés Kahneman, bueno, Seto Gentiletti, la que sea. Me parece que es hora de que esa dupla central empiece a tener rodaje y sienta confianza en sí misma, sí. Me parece que es algo fundamental que los dos centrales se conozcan a la perfección, sepan las mañas de uno, las mañas del otro, el error que puede tener uno, saber quién va a la segunda pelota. A ver, uno entiende que Seto al ser dos puede ser el que sobre siempre, pero bueno, no siempre es así. Si va un poquito más para el lado de Seto, salta Seto y tiene que sobrar Gentiletti. Entonces, son cosas importantes que hay que ir teniendo en cuenta. Por eso es lo que digo, creo yo, como fundamental, pieza fundamental para la defensa, que los dos centrales se conozcan, tengan rodaje juntos y adquieran la confianza necesaria para la competición o las competiciones que los tengan en cuenta. Sí, coincido. Y bueno, habrá que, lamentablemente, sí, con lo de Seto, venía jugando junto a Valdés y aparecía como por lo menos la saga central que mayor continuidad iba a tener en el tiempo. Lamentablemente, esto de Seto tal vez hace replantear algunas cosas. Teniendo en cuenta esta lesión de Seto, ¿cuál es la probable dupla central para el día jueves? Para el día jueves lo más probable es que regrese Valdés, ¿sí? Y juegue con Gentiletti. Con Gentiletti. Exacto. Sí. Sí, y lo más probable, con lo que planteabas vos también, es que repita Matos y sea Blandi quien juegue el domingo en el Monumental. Bueno, tenemos el primer audio, pero no es audio porque no es grabado. No, está en vivo, está en vivo. Totalmente en vivo y también festejamos por dos, hay que decirlo así, el día domingo. Festejamos por dos, aquellos que pudieron, se quedaron en la Ciudad Deportiva, disfrutaron de la victoria en fútbol, también disfrutaron de la victoria en básquet. Así que aprovecho y los saludo a Román Perroni. ¿Cómo andás, Román? ¿Todo bien? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Todo en orden? Bien. ¿Vos cómo andás? Me imagino que contento. Cerraste un día domingo, cerramos todos en general, pero vos con el básquet y este amor que tenés por este deporte en particular, cerraste un domingo 10 puntos. Sí, la verdad que sí. Sobre todo sufriendo en ambos partidos, ¿no? En el fútbol con ese 1-0 ajustado, que debió ser más, y en el básquet también, porque fue un partido muy cambiante, que tuvo a San Lorenzo dormido en el inicio, San Martín de Junín que arrancó mucho más concentrado, después que San Lorenzo vuelve a pasar al frente, los juninenses que vuelven otra vez a ponerse en ventaja, y en el cierre San Lorenzo fue mucho más, aprovechó la localía y se llevó un triunfo clave para seguir soñando con este anhelo de jugar los playoffs del torneo federal. Así que realmente fue, como decías recién, un domingo redondo. Bueno, contanos un poquito cómo se dio. Vos bien lo decías, que fue un más sufrido quizás de lo que se esperaba. Sí, son todos partidos muy parejos, y salvo dos equipos, sobre todo jugando de local, como Estudiantes de Olavarría e Independiente de Tandil, que hacen la diferencia, el resto está todo muy parejo. Se esperaba un partido realmente muy muy áspero, muy friccionado como fue, y duro, pero no tan cambiante, y pensamos que San Lorenzo quizás podía terminarlo o liquidarlo, como se dice, de forma más temprana, pero tuvo que esperar hasta el último cuarto, hasta los últimos minutos, Lo ganó por 10 puntos a un rival que le había ganado en la primera ronda en Junín, que fue el único partido que ellos perdieron como local. Y sobre todo lo que hay que destacar es que con este triunfo San Lorenzo se asegura que este equipo, que es otro de los que pelea con San Lorenzo la clasificación a los playoffs, no lo pueda pasar en caso de que gane la misma cantidad de juegos cada uno, porque cuando hay un empate entre dos equipos se utiliza en el básquetbol el sistema olímpico, es decir, los partidos disputados entre ellos. Exacto. Así que San Lorenzo, habiéndole ganado los dos juegos, ya este equipo, en teoría, si terminan con la misma puntuación, lo deja abajo. Y ahora lo que hay que decir es que quedan 5 partidos, 4 de ellos de local. San Lorenzo ganando de estos 5 partidos, 4, es decir, los 4 de local, estaría prácticamente clasificado a los playoffs de la Conferencia Capital Bonaerense del Torneo Federal. Así que es muy importante que ya a partir de este viernes, cuando jueguen contra el equipo de San Vicente de Santa Fe en la Ciudad Deportiva, la gente acompañe, aliente y siga a este equipo de básquetbol, que sería realmente un premio para ellos y toda la organización de la subcomisión de básquet, que pueda jugar los playoffs de este campeonato tan apasionante como el Torneo Federal. Román, además está decir que acá nos miramos todos y asentamos con la cabeza diciendo que vamos a estar ahí el viernes. Te pregunto primero, sí, volviendo al partido que pasó el domingo, que me digas cuáles consideras vos que fueron los puntos altos. Pudimos leer ahí la nota en los medios de San Lorenzo, pero quiero que me lo digas vos cuáles fueron los puntos altos del conjunto de San Lorenzo. El jugador más regular, que es Gabriel Gabotti, que hizo 19 puntos y fue clave para abrir la defensa con las penetraciones, porque San Lorenzo estuvo realmente muy errático. Recién metió el primer triple al final del tercer cuarto. Muy tarde, y tenía en un momento 0 de 11, si no me equivoco. No tengo el número exacto ahora, pero una cosa así, digamos, hasta que metió el primer triple. Y bueno, Gabotti con un juego realmente muy muy eficaz en el uno contra uno, mantuvo a San Lorenzo en partido. Y también a Sebastián Chaine, este pivot grandote de 2,7 metros que se incorporó hace poquito, en los tableros le dio mucho voleo para que San Lorenzo pueda prevalecer el score con los juninenses. Esos serían los dos puntos para destacar más altos del equipo. Después en el cierre, sí, Casetay, Mastrocola, Catalano, desde el perímetro afilaron un poco a la puntería y eso le permitió a San Lorenzo poder liquidar el partido. Román, te pregunto, y quizás sí, esta no es la parte tan linda, pero para que no se hable mucho del tema, tampoco quiero extenderme mucho, pero tuve yo, en lo personal, leyendo un par de cositas el día lunes, que había habido alguna queja del conjunto visitante luego del partido. La realidad que, como periodista que soy, al momento que leí eso, ingresé directamente en los medios propios del conjunto visitante, del conjunto juninense. Y no viste nada. No vi nada. La verdad que me resultó raro. Primero la acusación, pero bueno, no la descarté porque la realidad es que hay que meterse un poquito en el tema. No la descarté. Ahora, cuando entré al medio del conjunto juninense, vi que no había puesto absolutamente nada. Entonces ahí dije, ahí me pregunté realmente cuál fue el sentido de esta acusación. Mira, te agradezco mucho la pregunta y la posibilidad que me dan ustedes para poder aclarar la situación. Lo primero que quiero decir, porque justo recién me llamó una amiga de San Lorenzo y me dice: che, te están matando en el foro del Mundo Azulgrana por los tweets que pusiste ayer y que ahora los de San Martín dicen otra cosa. En primer lugar, lo que voy a decir es que yo estuve ahí. Perdóname, Román, te interrumpo un minuto. No solo entré al medio partidario del conjunto de Junín, sino que también entré a la página directamente del torneo federal, y ahí tampoco vi nada. Por eso era como que seguía metiéndome en el tema y no encontraba nada. Por eso mismo es lo que yo te iba a comentar ahora. O sea, lo primero que quiero aclarar es que estuve ahí hasta que terminó el partido y los jugadores de San Martín se fueron a la confitería a cenar. A ver, ¿por qué fueron a cenar a la Ciudad Deportiva? Cada vez que viene un equipo visitante que supera los 300 kilómetros, el local los agasaja con una cena, una comida, para que después puedan volver a su localidad y directamente vayan a sus casas y ahorren el paso previo para ir a comer. Entonces, esto se hace, lo hace también San Lorenzo cuando va a jugar a Tandil, cuando ahora le toque ir a Olavarría, cuando fue a San Nicolás y a todos los lugares que superan los 300 kilómetros. Eso quería aclararlo en una primera instancia. Reitero, estuve ahí, me quedé hasta que empezaron a comer y no pasó absolutamente nada de lo que se dijo en algunos tweets, en algunos medios, que levantaron estos tweets como que algunos barras le pegaron, les robaron, los amedrentaron violentamente. No fue así. Tampoco vamos a obviar que había gente que quizás estaba un poco entonada por la algarabía del triunfo en el fútbol, por tomar algo, por compartir algún momento con otros muchachos que continuamente van a la tribuna, pero no hubo ningún episodio de violencia. Solamente le pidieron al entrenador visitante una camiseta. El entrenador visitante es hincha de San Lorenzo y les dijo, bueno, yo les doy una de San Martín, pero ustedes me tienen que dar una camiseta de San Lorenzo. Le dieron una camiseta de San Lorenzo y los muchachos dijeron, bueno, yo te doy una de San Lorenzo, pero a cambio dame unas más de San Martín. Y el club dijo, bueno, désenla, arreglemos después para que se queden tranquilos, pero no pasó a mayores. San Lorenzo lo pudo resolver en el momento y los chicos se fueron sin ningún tipo de problema. Yo le dije que había amenazas antes del partido, no hubo ninguna amenaza, el comisionado no fue informado de ello, los árbitros tampoco. De hecho, el árbitro, y soy testigo, cuando termina el partido se acerca al intendente Alejandro Maciú y le agradeció por el comportamiento que tuvo él para parar en algún momento el partido, porque pasa seguido que tocan el bombo o se ponen cerca de la jirafa del aro. Entonces tenía que acudir el intendente para ir y frenar a los hinchas, que inclusive a mí en un momento me llamaron la atención por estar atrás de una jirafa. Así que yo no soy un tipo que va y hace problemas. El árbitro nos agradeció por la gestión de ir y mantener la calma durante el partido. El comisionado no recibió ningún informe. Como decía recién, ningún medio de Junín o de básquetbol se hizo eco de esto. Recién Junín manda un comunicado a las 4 horas de leer algunos tweets que puso algún periodista que estaba mal informado, que creo que tuvo una fuente errónea, y recién ahí sacó un comunicado. Y me parece que el comunicado tiene un tenor no quiero decir el término mala leche, pero no tiene buena intención. San Lorenzo no fue muy bien tratado en Junín cuando estuvo, un partido que duró más de 10 horas, que tuvieron que permanecer allí en un albergue, que el partido se suspendió 4 veces por cortes de luz, por goteras, y a Alejandro Casetay, por ejemplo, la gente lo insultaba. San Lorenzo se tuvo que quedar, jugó el partido, lo ganó y se tuvo que volver, y realmente no la pasó bien, quedó un resquemor. Y ellos, cuando vinieron el domingo, de entrada ya hicieron objeciones, como que no andaba bien el agua caliente. El agua caliente anda cuando tiene que andar, que era a la noche, para que se bañen los jugadores visitantes. Es decir, apenas llegaron ya querían embarrar la cancha. Y bueno, aprovecharon esta mala información de un periodista en Twitter para agrandar una situación que se pudo controlar, que no pasó a mayores, pero desde el torneo federal dijeron que no va a haber ningún tipo de sanción, que no le va a dar entidad al reclamo o a este comunicado. Así que quería aclararlo y dejarlo asentado para que la gente entienda que San Lorenzo es un club que quiere que vaya la familia, que vaya el socio, y que está trabajando para que esto pueda sostenerse y lograrse con mayor profundidad. Pero no hubo ningún tipo de violencia ni agresión a ningún jugador visitante ni nada. Román, aclarado esto, te agradezco por el contacto, y entonces es cita el día viernes, todos a la Ciudad Deportiva a seguir alentando al básquet de San Lorenzo con la mira en los playoffs más que nunca. Así es, te agradezco mucho por el tiempo para aclarar esto, y bueno, nos encontraremos nosotros el martes que viene al aire para seguir hablando de básquet. Dale, nos vemos igualmente antes el viernes, Román. Un abrazo, gracias, Un abrazo grande, Román. Ahí pasaba entonces Román Perroni con toda la actualidad del básquet. Tema cortito para plantear ahora. Y ya sí, tenemos después el contacto con el presidente de la institución también para decirlo. Y de la mano de que Juanpi Cábana, como siempre, nos fue actualizando con los deportes federados. ¿Cómo ha crecido el deporte dentro de San Lorenzo? A ver, ahora es el auge de el básquet propiamente por el ascenso que se produjo y por el buen presente que está teniendo. Pero digo, el hockey también ha tenido su buen momento con el rugby. El rugby también, con el primero con el deporte en la institución. Tengo que decir que fui al rugby de San Lorenzo. He jugado su, un poquito. ¿Tuvo su prueba? Exactamente. ¿De qué jugaba Hernán Delgoy? Y mire, yo tengo muy buena pegada, pero por contextura física era octavo. Así somos, que. Somos dos. Pero me hubiera gustado. Un fullback, algo así, más lírico con el pie, pero no tengo oportunidad. Pero bueno, sabemos la historia en el futsal, entonces ni hablar, ¿no? Que de a poquito se va adquiriendo ese orden necesario para que no solo el fútbol, sino lo que lo rodea dentro de la ciudad deportiva, todos estos deportes, también vayan creciendo de la mano. Es momento de saludar a los auspiciantes, le agradecemos como siempre a Más Que Una Pasión. Marcelito ahí en Boedo 969, local 22 y 24, teléfono 4931-4521, Boedo 969, local 22 y 24, teléfono 4931-4521. Le agradecemos como siempre a Marcelo y la gente de Más Que Una Pasión, que hoy tenían una visita más que importante. Sí, iban Torrico, fueron mejor dicho Torrico y Kahneman a la tarde, y hicieron una movida también para llevar alimentos no perecederos a un comedor apadrinado por Más Que Una Pasión. Perfecto. Saludos también a la distribuidora Heredia Hermanos, que justamente distribuye panificados Fargo, Sacán y Lactal, sí, las tapas de empanadas, pastas, galletitas y pizzas. El Nextel es 727-2054, o contactalos al mail herediadelsud@hotmail.com. Es momento de un temita musical. Cortamos este primer bloque un poco extenso, se nos ha ido, pero la realidad es que había mucho para hablar y hay mucho para hablar. Quedan temas y ya los vamos a estar tratando entonces con el correr del programa. Un temita musical. Nos refrescamos un poquito, gracias Claudio, porque esto nos viene. Sí, las Sprite. Usted tire el chivo que después lo cobramos, vemos cuando lo cobramos. Nos viene de 10, refresco. Un temita musical y ya volvemos con más Cuervos y Santos. Y escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Rock and roll y fiebre de la mano de todo, rock and roll y fiebre, van de la mano, van de la mano de todo. Hey. La gente se acercó y empiezan a marcar el paso. La luz se apagó para comenzar la función. Marca el reloj que sube la temperatura. Todo se prepara, esta noche hay rock and roll. Rock and roll y lleve, van de la mano del sol. Rock and roll y lleve, van de la mano, van de la mano. Encuentro lejos de la ciudad, hay una ruta entre vos y yo. No tengo paciencia, no puedo esperar. I mean motherfucker with the best in a pack. Rattlesnake boots, I'm 44 from East Papa. soñando siempre una canción para animarte y darte aliento. La melodía quiere llevar lo bueno y lindo de estar contento. Un buen descanso, un plato de sopa y el abrazo fraternal de un amigo real. La voz te está faltando para que de un salto dejes la falopa y el emputecido berretín de andar limándote en la caja negra. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pan país. De dónde nace esa intención tan tonta de andar, llegué variando, vivín del barrio donde he nacido. Mira a tu lado, todos, todos nos fuimos ya, vos no te quedes. Día domingo lejos de la ciudad, bajo el sol compartiendo entre amigos carne asada, pan, agua y vino, toro y pan país. Seguimos con más Cuervos y Santos, palpitando y dejando un poquito ya de lado lo que fue la última victoria y metiéndonos en lo que va a ser el debut en esta Copa Libertadores como local. Me encantaría que sea el debut y borrar, ¿no?, el partido anterior. El partido en Brasil, sí. Lo hablábamos un poquito con Claudio antes también de subir, cuando hicimos esa mini reunión de producción, vamos a hacerlo en la puerta. La realidad era que... Y ahora lo decimos un poquito también, ¿no? Con el diario del lunes, no era ningún cuco el Botafogo. No, claro. Entonces, uno se siente como quizás que ese partido quedó un poquito en deuda. Quedó como que... Sí, quedó un sabor amargo, como que realmente se podía más. Y como te decía, bueno, uno ir a jugar al Maracaná y contra equipos brasileros siempre dice, bueno, son unos cucos, ¿no? Hay que temer. Pero bueno, dio la sensación que no fue así. Y que bueno, confiando, por supuesto, esto es largo todavía, y confiando en la revancha, que realmente no es un cuco, que se le puede ganar tranquilamente. Ojalá que no haya necesidad de ganarle, ¿no? Porque lo tenés en el último partido. Igual me gustaría ganarle. No, obviamente, yo digo de no estar en la obligación, porque... No, seguro no depender de ese resultado sería muy bueno, ¿no? Pero bueno, ahora confiando con toda la fuerza y con el envión anímico que tiene el equipo para el partido del jueves. Sí, estábamos en... Hay que ver qué termina haciendo Bauza, ¿no? Para el jueves, si continúa con esta rotación de 3-4 jugadores por partido, ¿sí? O si mantiene por ahí a los 11 que salieron con Quilmes, a los 11 que salieron con Argentinos, y estos 3-4 cambios que metió el domingo frente a Quilmes los pone... en el Monumental. Bueno, se lo dejo a usted. ¿Tenemos nota? ¿Estamos conectados? ¿Eh? Bárbaro, sí, ahí me dicen que sí. Del otro lado, tanto insistió la productora que llegó a buen puerto. Muy buen laburo, como siempre, le agradecemos. Y de paso, me doy un gusto grande, lo habíamos anunciado en la previa, redes sociales. Nos damos el gustazo de poder hablar con el presidente de San Lorenzo, con Matías Lamens. ¿Cómo andás, Matías? Muy buenas noches. Hernán del Boy te saluda acá en Cuervos y Santos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, chicos. ¿Cómo andan? Bien. ¿Vos, Matías, cómo andás? Noche movidita. Sabemos que tuviste que salir para la reunión de AFA, de comité. Sí, sí. Los martes tenemos... soy representante de San Lorenzo en el comité ejecutivo, así que me tocó una reunión un poco larga, bueno, por lo que sucedió con el presidente de los Andes y, bueno, por todo lo que está pasando en líneas generales en AFA, con el tema de la televisación y de lo que se recauda por los derechos de televisación y demás, con el planteo que hemos hecho algunos clubes de que se nos incremente el dinero que se nos otorga por los derechos de televisación, sobre todo considerando el rating que está teniendo San Lorenzo, y bueno, se hizo un poco más larga de lo habitual la reunión. Es un tema que no está en exento, Matías, ¿no? El tema de la inseguridad, las barras, y de a poquito... Es un tema complicado, es un tema difícil, creo que es un tema que hoy lo planteé en el comité ejecutivo cuando me tocó exponerla a nosotros como parte involucrada. Creo que es un tema que requiere una solución que es mucho más amplia que la que podemos dar nosotros como dirigentes deportivos. Es algo que nos trasciende a nosotros, porque fíjate que si bien nosotros hemos tomado algunas medidas que creo que muestran en las claras la valentía que hemos tenido, como a dejar dos veces denuncias policiales por sucesos que se dieron con algunos hinchas que caracterizados o con algunos barras que tenemos en el club, uno no deja de ser una persona normal. Algunos de ustedes me conocen, saben que ando caminando por la calle sin seguridad, sin custodia, en mi trabajo, vivo en una casa sin seguridad privada y demás. Entonces hay alguna cuestión de seguridad que si no la toman y toman realmente las medidas que uno considera que debieran tomar en algún momento. Y hoy lo escuchaba al gobernador de la provincia de Buenos Aires y escuchaba también a Capitanich hablando del tema, y uno piensa que sinceramente la solución de esto es una cuestión que trasciende ampliamente la esfera de la dirigencia deportiva y que tiene que venir dada del Estado, ¿no? Porque el encargado de brindarnos seguridad a todos los ciudadanos es el que tiene el poder de policía, justamente es el Estado. Entonces son ellos es el Estado el que tiene que protegernos a nosotros y el que eventualmente ante alguna situación de este tipo es el que nos tiene que brindar las garantías para que nosotros podamos tomar otro tipo de decisiones. Así que es una cuestión muy compleja, una de las más complejas sin ninguna duda que nos toca afrontar como dirigentes. Lo hablamos siempre con Marcelo, uno... El fútbol tiene un componente importante de azar, ¿no? El fútbol en sí, el juego, pero fuera de eso, uno cuando trabaja bien, cuando es ordenado, cuando es ingenioso a la hora de generar recursos y demás, puede sacar a flote a la institución como nosotros consideramos que lo hemos hecho, pero el otro tema es un tema que sinceramente muchas veces nos supera, que nosotros hemos tomado las medidas del caso y hemos tenido la valentía de hacer cosas que ningún otro dirigente hizo, y hoy nos lo reconocían en el comité ejecutivo. Hemos radicado ya dos denuncias. Pero sin embargo sabemos que el camino que falta recorrer en ese sentido es mucho, es largo y que en gran medida, como le decía antes, se trasciende la responsabilidad que puede tener un dirigente deportivo. Matías, para terminar con este tema que no es el lado lindo del fútbol, te pregunto por el tema puntualmente de José María, sí, ya después nos metemos en lo que es fútbol en la institución. Te pregunto por el tema de José María, el hincha de San Lorenzo, ¿cuáles son los pasos a seguir? Sabemos que ya ha habido algún contacto con el gobernador de la provincia de Salta. ¿Cuáles son los pasos a seguir desde la dirigencia del club? San Lorenzo, lo más importante para destacar, y a la gente de San Lorenzo que nos esté escuchando, que me imagino que la gran mayoría de la audiencia que tengan debe ser de San Lorenzo. San Lorenzo en ningún momento se desentendió como club. Creo que nosotros como dirigentes y nosotros como hinchas y como socios de San Lorenzo y como partícipes y como integrantes de esta gran familia que es San Lorenzo, tenemos una responsabilidad con lo que pasó en Salta, porque nos podría haber pasado cualquiera de nosotros yendo a la cancha al salir, porque José María no es barra, no pertenece a ningún grupo caracterizado ni nada por el estilo, todo lo contrario. Es un chico de 20 años que vive en Salta, que estudiaba, que trabajaba, que fue a ver al club que ama, y a la salida se encontró con una manga de enfermos, de estúpidos, de idiotas que lo empezaron a golpear en grupo, teniendo en el piso, le sigue pegando. Y bueno, ahí el estado de José María es muy delicado. Nosotros hemos tomado contacto permanentemente, tanto con la familia como con Nicolás, que es el presidente de la Peña de Salta, y era quien nos mantenía al tanto permanentemente, tanto Marcelo Tinelli como a mí, que éramos las personas que estábamos siguiendo el tema. El contacto hoy lo hizo el vicepresidente Marcelo Tinelli con el gobernador Juan Manuel Urtubey. Por lo que tenemos entendido, la investigación está avanzando bien. Seguramente en el transcurso de esta semana vamos a tener ya la detención de los culpables, de los que ellos consideran que son los sospechosos. Así que nos estamos encargando del tema, siguiéndolo de cerca. La evolución de José María es algo que nos preocupa mucho. Nos preocupa también, nos preocupó en ese momento y nos ocupamos de la posibilidad de trasladarlo a un avión sanitario porque consideramos que puede ser una buena alternativa tratarlo en Buenos Aires. Los médicos consideraron que era riesgoso trasladarlo en ese momento, así que lamentablemente no lo pudimos hacer, pero no creo que es importante que la gente de San Lorenzo, que San Lorenzo como club se está ocupando permanentemente de la evolución de José María, de avance de la causa. En eso la figura de Marcelo Tinelli, todos sabemos lo que genera a nivel mediático y la trascendencia y la importancia que tiene. Creo que para el juez que tenga la causa y para todos los que estén involucrados en este tema, tener atrás el peso de una persona, de la influencia de Marcelo, creo que es importante. Y lo más importante de todo es que se llegue a que esta causa llegue a determinar realmente quiénes son los culpables, que paguen por lo que hicieron, que se haga justicia. Uno no, lamentablemente, a José María nadie le va a devolver la normalidad que tenía su vida antes de este episodio, pero por lo menos que el que lo hizo tenga el castigo que se merece, y que creo que por lo menos va a ser un muy pequeño consuelo, pero de alguna manera nos va a dejar un poco más tranquilos y va a ser tan importante para que no vuelva a pasar. Aclarado esto, nos metemos entonces en el tema fútbol, Matías, y te pregunto y arranco por la más sencillita. ¿Cómo ves al equipo del Patón Bauza? Lo veo bien, lo veo con mucha expectativa. Hicimos un trabajo muy duro para conformar este equipo, este plantel se viene conformando hace un año y medio, no ahora, cuando asumimos. Hay muchos jugadores que los trajimos en ese momento y que la verdad que nos han dado un resultado bárbaro, como el Pichi Mercier, como Ignacio Piatti, que si bien tuvo un comienzo errático, hoy es una de las figuras del equipo. Y más allá de ese momento de mercado, tuvimos que traer algunos jugadores a préstamo, a pesar de que no es nuestra idea, de que no es el plan que nosotros tenemos para San Lorenzo. Creo que San Lorenzo ha hecho un gran mercado de pases en el anterior, no en este también, pero en el anterior me refiero a que hizo un esfuerzo económico importante, gastando más de 33 millones de pesos, pero que le da una solvencia a nivel patrimonial a San Lorenzo que considero, y creo que ustedes van a coincidir conmigo, y hoy también lo hablábamos en AFA, no la tiene ningún club de Argentina. No solamente el plantel que tiene, porque uno puede conformar un gran plantel y que sea una nube de colores, digamos, pero lo importante es que San Lorenzo tiene un gran plantel, que en su gran mayoría, en más de un 90% de los pases son propiedad de San Lorenzo. Esa creo que es una gran noticia en términos futbolísticos, por supuesto que uno nunca deja de ser hincha y es lo que más nos interesa, pero también cuando pasa el partido, cuando pasan los minutos, uno tiene que pensar en una economía que esté sana, en un club que siga creciendo en todos los aspectos, y en un club que para lograr los objetivos más importantes que tiene, tanto deportivos como institucionales, tiene que estar sólido económico y financieramente. Y hoy San Lorenzo, a nivel patrimonial, se podría desprender, si quisiera, de dos o tres jugadores que le darían seguramente la posibilidad y la estabilidad de seguir tanto haciendo obras en Ciudad Deportiva, en Avenida Plata, como lo estamos haciendo, como seguramente también encarar el proceso final de la Vuelta a Boedo. Matías, Gonzalo Orellano te saluda. ¿Cómo andás vos? ¿Todo bien? Hola Gonzalo, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, todo bien, por suerte. Me pego a esto que decís de las obras y el crecimiento lógico y visible para todo el mundo del fútbol que ha tenido el club desde que llegaron vos y Marcelo a San Lorenzo. Y te pregunto cómo viene el tema de las obras en Ciudad Deportiva, ¿sí? Con este tema del comienzo de la temporada, se han hecho muchos abonados y demás, ha habido ciertos problemas con el estacionamiento en estos últimos partidos, el partido con Danubio, tal vez el acceso, por estar obviamente en obra la Ciudad Deportiva, no fue el mejor. ¿Cómo viene todo ese tema? Gonzalo, la pregunta es interesante, más allá de que te pueda contar el avance de las obras, creo que plantea una discusión, te diría ideológica, ¿no? Es que qué club queremos los hinchas de San Lorenzo, si queremos en estacionamiento, queremos un club. Creo que la respuesta y el debate interno que tenemos que dar es si queremos un club con un gran estacionamiento para funcionar cada 15 días, o queremos un club en el cual las canchas sean para los socios, el que tenga vida social, y además un club en el que funcionen sus divisiones inferiores, que sin ninguna duda son el gran reserva que tiene San Lorenzo hoy. Me parece que la obra que se está haciendo de las dos canchas de fútbol sintético son las dos más importantes después del estadio de San Lorenzo de los últimos 50 años, y no tengo ninguna duda, lo estoy diciendo, tanto en envergadura como en magnitud, como en costo. Es una obra que va a pasar los 10 millones de pesos y le va a permitir a los jugadores de divisiones inferiores entrenar en condiciones óptimas bajo cualquier circunstancia climatológica. Me parece que los socios, una vez que salen del enojo de no poder estacionar ese día, lo han entendido. En muchos casos me han mandado mails. Ustedes saben que yo siempre intento tomarme un tiempo para responder y para escuchar todas las consultas y para responder todos los mails. Y la verdad que bien es cierto, como vos decís, y estoy de acuerdo, que al principio pudo haber causado algún malestar. Nosotros sabemos que estamos tomando la decisión correcta en cuanto a qué club queremos nosotros. También entendemos que a veces, por la dificultad y por ser una zona que a veces tiene algún riesgo, un peligro, algún problema de seguridad, tenemos que resolver el tema del estacionamiento. Estamos trabajando en eso. Fíjate que la puerta de Varela, el partido de Racing, fue el estacionamiento de Varela, tuvo un egreso complicado, y ya el partido pasado contra Quilmes ya lo pudimos solucionar. Vamos a trabajar en la obtención de un predio nuevo. Estamos hablando con la ciudad y estamos muy firmes en lograr un predio muy cerca para que la gente de San Lorenzo pueda estacionar. Así que las obras no se detienen. El tema de gimnasio bajo Platea Sur, para que los deportes, sé que algunos de ustedes conocen bien la actividad de los deportes federados, y la verdad que los deportes federados de hace un año y medio, dos años acá, no han parado de crecer, tanto en logros deportivos como en cantidad de chicos que lo practican, que yo creo que son igual de importantes, porque San Lorenzo es un club que tiene una responsabilidad que va mucho más allá de los 11 jugadores que salen a la cancha el domingo, ¿no? Un club que tiene una responsabilidad social importante, un club que se compromete con el barrio, con los vecinos, con la sociedad, con la posibilidad de que los chicos se desarrollen en un ámbito distinto. Nosotros siempre decimos que queremos que los chicos estén del paredón para adentro, ¿no? Del paredón para afuera. Nos parece mucho más sano que los chicos crezcan haciendo deporte y no que crezcan fumando paco en la vereda, como lo vemos a veces en Perito Moreno o en Castañares. Así que estamos muy contentos con todo lo que estamos haciendo. Tenemos ganas de que San Lorenzo sea esto durante estos 3 años, ¿no? Un club que de permanente obra, de que el socio que vaya a la ciudad deportiva se encuentre con un club que permanentemente está con una obra, está mejorando algo. Fíjate que hemos hecho las figuras del gimnasio San Martín. El gimnasio San Martín se hizo hace más de 25 años y no tenía tribunas. Exacto. San Lorenzo está en un estado que la verdad que era preocupante, que era triste, y hoy cuando uno mira, ¿no? A veces no queda bien que uno como dirigente lo diga, pero cuando uno mira otros clubes, inclusive clubes grandes, clubes importantes, y mira su pasivo, mira su actualidad, no solamente futbolística, sino institucional, y mira cómo está San Lorenzo, creo que a todos los hinchas de San Lorenzo nos llena de orgullo, ¿no? Sí, coincido en absolutamente todo. Y te hago otra más, siguiendo la línea de tu respuesta con respecto al crecimiento del club. Hemos leído en todos los medios nacionales, ¿sí? y partidarios, el tema de la Vuelta a Boedo. Se han podido reunir últimamente con Marcelo y alguien más de la comisión directiva, que se me está escapando, con la gerencia de Carrefour. ¿Cómo está todo ese tema? La última reunión fue con Marcelo Tinelli, con Joaquín de la Torre y con Claudio Pando, que es el arquitecto, junto con Roberto Pando, el padre, que hicieron el nuevo gasómetro y que están trabajando en el proyecto del nuevo estadio en Boedo. Fue una reunión sobre todo para sacarnos dudas técnicas, y seguramente en los próximos días nos reuniremos con Carrefour para ya avanzar en lo que sería, como le decía antes, el acuerdo final. Creo que esta es una causa que une a todo San Lorenzo, que lo atraviesa, nos atraviesa a todos emocionalmente, y que hace que todos los sanlorencistas tengamos un lugar de confluencia, un punto en común, ¿no? Y creo que justamente la virtud nuestra como dirigencia tiene que ser esa, ¿no? Que la Vuelta a Boedo sirva para correr las diferencias de lado y para unirnos, y no que sea justamente un motivo de pelea, un motivo de alejamiento, un motivo de discusión. Y te hago la última también, sí, con el tema obras, la pensión, sí, para inferiores. Uno tiene la posibilidad de, por Twitter, ir viendo los avances, ya sea por el Twitter oficial del club o del propio Ricardo Zaponare, que sube las fotos. Simplemente si hay una fecha estimativa, ¿sí?, de apertura o de inauguración de la nueva pensión en Ciudad Deportiva. La verdad que nosotros tenemos ganas de que sea antes de fin de año, porque la idea en principio era inaugurar una parte a fin de año pasado, pero hemos tomado la decisión de inaugurarla toda junta, tanto el segundo piso donde están las habitaciones como el primero, que es una sala grande de estar donde va a transcurrir el resto de la vida de los chicos, que no sea la de la noche. Así que seguramente vamos a terminar antes de fin de año. En ese sentido, la verdad que como dirigente, como presidente, no tengo más que palabras de agradecimiento para Ricardo Zaponare, que ha hecho una donación muy importante para la pensión y que va a llevar el nombre de su hijo, que, bueno, aquellos que tuvimos la suerte y la posibilidad de conocerlo y de jugar con él y de compartir momentos, sabemos que era un gran sanlorencista, así que bien merecido tiene el nombre Ezequiel Zaponare, la pensión. Y la verdad que creo que es necesaria una pensión, sobre todo por el desarrollo tan importante que está teniendo el área juvenil, merece una pensión de una categoría de primer nivel, como creo que está destinado a ser el fútbol juvenil de San Lorenzo, entre el primer, segundo lugar de Argentina. Bueno, Matías, antes que nada, buenas noches, te habla Claudio Villasante, un gusto saludarte. Bueno, yo quiero primero, bueno, después de unos cuantos años que tengo como hincha de San Lorenzo, socio, felicitarte a vos, a Marcelo, a toda la comisión directiva. Si realmente da gusto todo lo que hicieron, lo que están haciendo, si da gusto realmente ir a la cancha, ver a un club realmente ordenado, ver al capital humano que realmente nos recibe con una sonrisa, realmente ver la transformación que tuvo el club desde que están ustedes bajo esta conducción, realmente creo que a todos los sanlorencistas nos llena de orgullo. Yo te quería hacer una pregunta con respecto a las luces del estadio. Sabemos que San Lorenzo está por incorporar un sistema de iluminación que es a través de un sistema LED. No sé en qué plazo eso estaría en ejecución. Mira, Claudio, las luces ya las tenemos. Afortunadamente logramos liberarlas de la aduana, así que sí. Estamos ahora viendo el tema de la mano de obra, tenemos un costo importante de mano de obra, pero ya lo teníamos contemplado y la verdad que ahora los tiempos finales los va a dictar lo que lleve el armado y la instalación de las luces. Así que nosotros teníamos ganas de tenerlo para el jueves, para el primer partido local de la Copa Libertadores, pero lamentablemente no vamos a llegar, así que esperamos en el lapso más corto posible tener las luces del estadio. Con respecto a lo que decías antes, déjame decirte que si bien es cierto que hubo un gran esfuerzo de esta comisión directiva y creo que no está mal el reconocimiento, no lo digo por mí, sino por todos los demás que han trabajado tanto, me parece que acá hubo un compromiso de toda la gente de San Lorenzo, sin ninguna duda. Esto hubiera sido imposible sin los 30.000 socios nuevos, sin toda la gente llenando la cancha. San Lorenzo juega prácticamente todos los partidos en escena. Sin el apoyo de la gente masivo en las urnas, sin todo lo que está pasando en líneas generales con San Lorenzo. Y ahí se me viene a la cabeza lo que nos decía el Papa cuando estuvimos con él. Le preguntamos cómo había tenido tanta fuerza para afrontar los cambios que había hecho en la iglesia y cómo había tenido la valentía de hacerlo, ¿no? Y el Papa decía, bueno, yo solo abrí la puerta, lo demás vino solo. Bueno, creo que San Lorenzo pasó lo mismo. Nosotros lo que hicimos fue de alguna manera abrir la puerta, todo lo demás vino dado por la gente de San Lorenzo. Nosotros le dijimos a la gente que lo necesitábamos, que San Lorenzo estaba en una situación terminal, que los necesitábamos a todos ellos, y bueno, hicimos más de 30.000 socios, hicimos récord de abono a plateas, jugamos a cancha cena, así que lo que está pasando con San Lorenzo es un mérito de los 4 millones de hinchas que tenemos en todo el país. Seguramente, Matías, coincido con vos, pero creo que también es decir, en todo lugar y en todo momento, si ya sea una empresa pública, privada o club, si las cabezas no están bien, si no hay un orden desde arriba hacia abajo, es decir, no sucedería lo que está sucediendo con San Lorenzo, ¿no? Realmente dan ganas de colaborar, dan ganas, bueno, los socios y los hinchas cuando hubo la convocatoria para pintar el nuevo gasómetro, creo que concurrió y masivamente, se nota un ánimo totalmente distinto, y realmente creo que, si bien, como vos bien decís, fue generado por todos, realmente lo lindo es ese compromiso de todos, que todos los sanlorencistas nos podamos unir y que realmente San Lorenzo esté en el lugar que tiene que estar. Realmente te lo agradezco y bueno, esperemos que sigamos así y que el compromiso sea cada vez mayor de todos. Ojalá. Nosotros necesitamos, Claudio, 4 millones de dirigentes. En San Lorenzo sí, hay 20 que sí. Nos toca ocupar la comisión directiva, pero después todos de nuestro lugar, todos somos un poco dirigentes de San Lorenzo, de Ushuaia, en donde nos toque estar, porque somos embajadores de San Lorenzo, porque somos los que transmitimos esta pasión, esta fervor a los más chicos, a los que todavía no lo conocen, a nuestros hijos, o a nuestros ahijados, o a nuestros sobrinos, y nosotros todos somos dirigentes de San Lorenzo de alguna manera, todos tenemos algún grado de compromiso con la idea de San Lorenzo, con la realidad institucional de San Lorenzo, con lo que significa San Lorenzo para nosotros. Entonces creo que tenemos que seguir en este camino y que realmente el compromiso de toda la gente de San Lorenzo es lo que va, como bien decís vos, y estoy de acuerdo, a poner definitivamente a San Lorenzo en el lugar que por historia se merece, que por historia le corresponde, que es entre los temas argentinos, y siendo la piedra del zapato de River y Boca, molestando sin anhelar nunca la soberbia de River y Boca, pero teniendo esa grandeza, ¿no? Exacto, coincido plenamente. Matías, te saludo acá, Villasante, hijo, digamos así, también Matías, curiosamente. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, buenas noches. Bien, hago el saludo también de parte de la Jacobo Urso, que te banca y que te apoya plenamente. Bueno, y eso me parece, es una de las cosas que decimos, ¿no? Más allá de a quién apoyan, y digo, la militancia es, uno milita porque cree que el lugar, que lo que uno quiere es un país, un club, para que uno esté mejor. La militancia es eso, la militancia es la posibilidad de comprometerse con un proyecto que va a llevar a esa cosa pública que uno quiere, sea el Estado, o sea el club, a su mejor expresión, a lo que uno más desea, y la verdad que la militancia es esto, es lo que le decía recién a Claudio, es el compromiso de mucha gente, de muchos chicos, de hoy la militancia claramente se ve plasmada también en las redes sociales, así que la verdad que veo la Jacobo Urso cuando veo el hashtag o cuando veo las cosas que ponen, me orgullo de alegría, por supuesto por el apoyo y lo agradezco, pero también porque veo que cada vez son más y que están para tirar para adelante, para apoyar, para ir al voluntariado y para, definitivamente, para trabajar por y para eso, más allá de quién encabeza el proyecto y demás, y ahí sinceramente creo que el trabajo y esto que han generado las redes sociales con las Jacobo Urso es algo muy lindo, es algo que muy, muy interesante que ha pasado como expresión de militancia en San Lorenzo. Coincido plenamente. Bueno, procedo a preguntarte, Matías. A ver, estuvimos al borde del abismo y hoy estamos, digamos, en la gloria y vamos por mucho más. ¿Qué opinión te merece esta transición tan rápida y cómo crees que se tiene que encarar esta nueva etapa con Copa, Campeonato y jugando 3 veces por semana? Bueno, estoy de acuerdo parcialmente con el diagnóstico. Estuvimos al borde del abismo, es cierto. Tuvimos la suerte de ganar un campeonato el 15 de diciembre y alcanzar la gloria deportiva. Para la gloria económica e institucional nos falta recorrer un camino que sin ninguna duda lo estamos transitando de muy buena manera y que si seguimos así va a tener un fin, sin ninguna duda. Pero creo que todavía tenemos que seguir bajando el pasivo, que tenemos que estar muy fuerte para revertir un patrimonio neto negativo que cuando asumimos era de casi 100 millones de pesos. Y la verdad que eso, para tal vez, no para el hincha que solamente ve el equipo los 90 minutos, pero los días domingos, pero para el hincha del club, para el socio, para el tipo que le importa a San Lorenzo de verdad, es una noticia muy, muy grave, muy delicada y sobre la cual tenemos que trabajar. Me parece que San Lorenzo tiene que encarar este doble desafío como lo está haciendo, con responsabilidad, intentando llegar lo más lejos posible en los dos frentes, porque creo que así fue conformado el plantel, que así fue hecha la apuesta deportiva, trayendo un técnico de primer nivel, y creo que San Lorenzo sinceramente tiene plantel para pelear las dos cosas, que puede tener tranquilamente 2 equipos de primer nivel, y eso en la parte deportiva, y en lo que se refiere a lo institucional, la vuelta a Boedo, sin ninguna duda, es el gran desafío que tenemos hoy, que tenemos que encarar. Lamentablemente no lo pudimos, es un tema que no pudimos firmar antes, nos hubiera gustado, pero están las condiciones dadas para hacerlo en el corto plazo, así que eso es una gran noticia para todos los hinchas de San Lorenzo. Tenemos que estar todos los hinchas muy felices, porque volver a ese lugar, volver a ese predio que ocupó San Lorenzo históricamente y donde San Lorenzo se hizo grande, creo que es una gran noticia para todos, y tenemos que desandar este camino con mucha responsabilidad como dirigentes, pero también con la posibilidad y con el derecho a ilusionarnos, a disfrutarlo, sobre todo eso, a disfrutarlo. Hace un año y medio estábamos jugando una promoción y hoy somos campeones y jugamos la Copa Libertadores. Así que nos tenemos que permitir, los hinchas de San Lorenzo, disfrutar. Estamos viviendo un gran momento y creo que lo mejor, sinceramente, está por venir en términos deportivos y en términos institucionales. Totalmente, Matías. Y otra, la última que te hago, bueno, como purrete que soy, rozando los 20 años, te hago esta pregunta. ¿Cómo ves a las divisiones inferiores y el trabajo del Pampa Biagio en la reserva? El Pampa Biagio es primero un gran técnico, un tipo que sabe mucho de fútbol, y después un tipo muy ligado a la historia de San Lorenzo, que ama el club, que ha estado 4 o 5 meses en otras gestiones sin cobrar, y jamás hizo un reclamo, que siempre puso el hombro. Creo que este es un reconocimiento muy justo, muy merecido. Personalmente es una decisión que tomé junto con Bernardo Romeo, la de ponerlo como director técnico de la reserva, y no nos arrepentimos para nada. Lo veo que es un enfermo del trabajo, está todo el día pensando en los jugadores, en el club. Hoy me comentaba Bernie que le había pedido que tuviera un desayuno diferente porque veía que algunos estaban con algún problema de alimentación, y la verdad que creo que también como dirigentes tenemos que generar esto, ¿no? Que los jugadores que fueron importantes en la historia de San Lorenzo, que tienen este vínculo afectivo con la gente, que los ídolos terminen siendo ídolos y no quemar referentes, porque me parece que los ídolos, que los referentes son aquellos que forjan a veces la identidad como sanlorencista de los más chicos, de los que tienen el póster en el cuarto, y creo que eso como dirigentes lo tenemos que saber manejar, porque San Lorenzo tiene una historia en la cual ha quemado muchos ídolos, y se me ocurre el caso de Sebastián Saja, y que ganó tantas cosas, que es hincha de San Lorenzo, que nació en San Lorenzo, y ver que el otro día algunos lo silbaban, algunos lo aplaudían, creo que tiene que ver con la historia de San Lorenzo, y es lo que nosotros como dirigentes no tenemos que permitir. Matías, para ir cerrando, primero te agradezco por este contacto con nosotros, por tomarte la molestia, te tuvimos un ratito largo ahí del otro lado. Te hago la última y te planteo un problemita a futuro. San Lorenzo sigue por buen camino en la Copa Libertadores, ojalá así sea. Llega la etapa de junio y viene una linda y jugosa oferta por Correa. ¿Qué hacemos? ¿Se va o se queda? No, vamos a ver. Creo que tenemos en ese sentido, tenemos que ir viendo cómo se suceden las cosas y tenemos que evaluar cada oferta que sea, pero el compromiso nuestro es que Ángel se queda a jugar hasta la final de la Copa Libertadores, que sería después de junio. Ese es el compromiso que nosotros le dimos a la gente de San Lorenzo y no lo vamos a cambiar, aunque venga una oferta millonaria, una oferta que uno pudiera considerar irresistible. Nosotros nos comprometimos y hemos dicho públicamente que Ángel va a jugar hasta la final de la Copa Libertadores, y así va a ser. Bárbaro, Matías. Nos quedamos mucho más tranquilos entonces. Matías, quédate nuevamente. Tranquilos que tenemos Ángel todavía hasta la final de la Copa Libertadores, por lo menos. Perfecto. Matías, muchísimas gracias por el contacto. Nos hemos dado este gustito de poder sacarte al aire. La idea es que en algún momento, cuando esté más tranquilo, fíjate vos tu calendario, te queremos aquí en el estudio, como era la idea original. Nuevamente te agradezco en nombre de todo el equipo aquí de Cuervos y Santos por este contacto tan importante para nosotros y para el pueblo sanlorencista. No, por favor, les prometo que voy a ir. Tengo muchas ganas de ir al piso porque la verdad que me gusta lo que hacen, me gusta lo que escriben, me interesa y la verdad que esta charla fue muy interesante. Así que en cuanto un martes que estemos un poco más tranquilos o que tengamos la posibilidad de charlar con un poco más de tiempo, voy a ir al piso y así podemos hablar con un poco más distendidos. Bárbaro, Matías. Muchísimas gracias. Y ojalá que la próxima vez que volvamos a hablar sea con los títulos que tanto queremos en el bolsillo. Ojalá que así sea. Estamos trabajando para eso y la gente de San Lorenzo se puede quedar tranquila que más allá de como decíamos antes, que es un juego, tiene un componente importante de azar, las cosas están haciendo bien para que así sea. Un abrazo grande, Matías, nuevamente gracias. Otro para ustedes, un abrazo grande. Chau, chau. Ahí pasaba entonces la palabra de un ratito largo y tendido, lo tuvimos al Prezi del otro lado. La palabra de Matías Lavens aquí en Cuervos y Santos, hablándonos de todo un poco, tocando un poquito los temas institucionales, tocó tema Ciudad Deportivo, tema José María y su estado allí en la provincia de Salta, un poquito el tema fútbol, me quedo con lo último que dijo, ¿no? Y lo tenemos grabado al presidente, no se va a Correa en junio, ¿no? Lo quiero para la segunda mitad de la Copa. Pero bueno, nos hemos dado un gustazo. Uno imagina que se queda hasta, Dios quiera, la mayor parte de participación, para la redundancia, de San Lorenzo en la Copa Libertadores. Así es, la realidad que venimos bien con las notas, nos hemos dado ciertos gustitos que ahora cómo nos van bajando, ¿no? A uno le dieron de probar caviar y cómo volvemos, ¿no? Al panchito hecho en casa. Ahora, si me permiten, el apasionamiento que le pone Matías es terrible, ¿no? Porque se nota hasta cuando declara, sí. Se nota en las declaraciones y bueno, sabemos los compromisos que tiene y que realmente haya estado hablando con nosotros todo este tiempo. Y bueno, es así quizás en su vida, ¿no? De dirigente y de hincha, ¿no? Realmente un gusto escucharlo y saber que es nuestro presidente. Exactamente, se han ido corrigiendo muchas cosas a lo largo del camino de esta dirigencia, quedan muchas más por corregir, pero bueno, va por buen camino, por lo menos va llevando el trabajo por un lado, si se quiere, ordenado, lo cual es importante siempre dentro de la institución. Nosotros que hemos vivido momentos muy desordenados con distintas dirigencias, yo me pregunto, ¿todo esto se lo debemos a un jarrón con agua? Volvemos el tiempo atrás, ¿no? ¿Se lo debemos desde ese momento? Fue un punto de inflexión, ¿no? Uno cree que con el diario del lunes, ¿sí? Ese gobierno no tenía mucho más tiempo en San Lorenzo, pero quedó marcado. No se querían quedar, ¿qué sé? No, bueno. No tenía mucho más tiempo, pero si le daban un poquito más de rato, se quedaban en el sillón. La gente estaba ya reaccionando ese día a la sede de Avenida Mayo, era un hervidero. Uno cree que mucho tiempo más no le quedaba y aparecieron Matías Lavens, Marcelo Tinelli con toda su gente, ¿sí? Obviamente ellos, por repercusión mediática, son y por ser la cabeza, ¿no?, de esta dirigencia, pero todo el acompañamiento de los restantes hombres de comisión directiva y, como dijo Matías, los 4 millones de hinchas que tiene San Lorenzo de Almagro, todos somos dirigentes, todos somos parte. Bueno, a seguir trabajando entonces esta dirigencia, porque hayan salido las cosas bien, no hay que cruzarse de brazos, hay que seguir proyectando porque quedan muchas cosas todavía por hacer. Abrimos las líneas, bien me dice aquí el productor sentado a mi derecha, se abren las líneas por si alguien quiere llamar y opinar, estos últimos 10 minutos de programa, 4372-2966, 4372-2989. Tengo que mandar 2 saluditos porque me estaba olvidando. Primero la familia Bonjanino, que como siempre ahí desde Boedo están atentos a lo que pasa aquí en Cuervos y Santos. También a la familia Salvati, fiel seguidora de este programa a través de las redes sociales o mismo participando en los sorteos. Mire, si a veces es injusto, ¿no?, el destino, porque la familia Salvati llama a todos los programas, participa en los sorteos y no le ha tocado todavía ganar. Y nosotros, en nuestro afán de ser obviamente lo más legal posible y correcto, como son sorteos, es sorteo, por más que no se puede cambiar. Exactamente, así que les agradecemos por estar ahí del otro lado incondicionalmente. Ganen o no ganen, ellos están ahí del otro lado. Mucha gente también que lo seguía a través de las redes sociales. Ahí veo que hay un botoncito al aire. No, era para usted. Está bien, tiene el llamado propio. ¿Me deja mandar un saludito a un amigo que me está escuchando? ¿Qué no? ¿Se está escuchando? Hincha de River, pero siempre fiel haciendo no se la aguanta, Nicolás, que está escuchándonos del otro lado. Un gran saludo para él. Un gran abrazo entonces también para él, para todos los que estén participando. No me quiero ir, en estos minutos que nos quedan de programa, sin repasar lo que va a ser la probable formación para el día jueves, cuando San Lorenzo tenga su primer partido de local en esta Copa Libertadores. Sí, vale aclarar que mañana a las 9 de la mañana, sí, hay entrenamiento a puertas cerradas y allí Bauza no hará práctica de fútbol, pero hará un táctico parando el equipo del día jueves que, por lo que uno puede llegar a saber, sí. No, siga, que perfecto, ahora me acordé de algo. Como no, continúo entonces y cierro. Uno cree que la formación será Torrico en el arco, Buffarini, Valdés, Gentiletti y más, ¿sí? En la línea de fondo, Romagnoli, Mercier, Ortigosa, Piatti en el mediocampo, junto a Correa y, pálpito con un poquito de información, Mauro Matos adelante. Me olvidé de saludar a tres personas, una mi hermana que me está escuchando, sí, a Paula. Ha interactuado, sí, le está mando, como loca con el saludo Twitter. Grande, sí. A mi ¿su señora? Señora, y sí, también, ¿también a Julieta, ¿no?, que está del otro lado, sí. Y a uno de mis compañeros de cancha de ahí de tribuna, Nicolás, mi vecino del quinto. Ah, el señor Grosso. No, este es otro, el de abajo. Perfecto. Este es el vecino de abajo. Está muy bien, que hemos compartido. Equipo planteado para el día jueves, y lo decíamos antes, me parece que si vieron un poquito los videos, los muchachos visitantes, pueden llegar a salir a jugar al estilo Quilmes este pasado domingo, lo que sería más complicado. Sí, vaso medio vacío, vaso medio lleno, ya sabés cómo te puede llegar a jugar un equipo como Quilmes. Exactamente, ¿no? Sí, queda en uno, claro, ser lo suficientemente vivo para saber, exacto, y aprender de que Quilmes jugó de esa manera y muchos otros equipos pueden jugarte de esa manera. Entonces vos tenés que buscarle la vuelta para justamente llegar y convertirle a equipos que se te cierran en el fondo. Ahora, lamentablemente, y te dejo cerrar, perdóname, a San Lorenzo, salvo tres o cuatro equipos, le vienen a jugar así de local y cuesta mucho a este equipo por las circunstancias del partido, por deficiencias propias, lo que sea que se dé, le cuesta mucho, ¿sí?, abrir estos partidos, como le ha pasado por ahí, lo abrió rápido frente a Racing, se terminó complicando solo, y con Quilmes, lo que hemos visto el día domingo, que se le complicó enormemente convertir. No depende del mito de equipo grande, equipo chico, ¿eh? No, perdón, más allá. Boca 2013 en el nuevo gasómetro, me parece que jugó parecido a Quilmes, sí, esperándolo a San Lorenzo, sí. Y justamente... Y casi por se eso, llevan un premio... Exacto, mayor del que le correspondía. Pero a eso voy, digo, el equipo que le juega a San Lorenzo de una manera similar a la que planteó Caruso Lombardi y sus dirigidos el domingo del partido, puede llegar a llevarse otro resultado o algo a favor del nuevo gasómetro. Ahora, el que le sale a jugar de igual a igual, me parece que le da la chance a San Lorenzo de aportar esa explosión en los tres cuartos cuando tenés a la línea defensiva un poquito más adelantada. Ese 1-2, esa pared corta... me parece, el otro día recuerdo una de Piatti Correa también, una jugada cortita, o con Cavallaro también. Después cuando del ingresó, gol tuvo un remate Piatti afuera. Entonces me parece que ese es el camino que tiene que ir buscando San Lorenzo. Bueno, si se nos plantan de tal manera el rival, hay que salir a jugar así. Ahora, si no sale a jugar como siempre, salir a buscarlo, medio kamikaze, digo yo, por el equipo rival que venga al nuevo gasómetro. No lo imagina Independiente Terán del Valle de Ecuador en... 4 años prácticamente que está en la primera de Ecuador, su primer Copa Libertadores, yendo al nuevo gasómetro de Buenos Aires a jugar de igual a igual a San Lorenzo. Ojalá no me equivoque, y no lo creo que juegue de igual a igual. Bueno, veremos qué pasa el día jueves. ¿A qué hora es la cita en el 19:30, sí, del día jueves. El club está haciendo, sí, tanto por redes sociales... y en los medios nacionales lo he escuchado en el día de hoy, de ir a buscar a las sedes, ¿sí?, tanto Avenida La Plata como Avenida Mayo, las entradas anticipadas. Es un horario complicado para llegar después de salir del trabajo, se va a llegar mucha gente sobre la hora, la idea es que no se formen filas en la calle, que el acceso sea lo más rápido posible, y por eso se han hecho las entradas anticipadas. El día domingo 18:15, con arbitraje de Néstor Pitana en el Monumental, increíblemente, en el Monumental, sí. Con la Cibor y media y baja únicamente clausurada. El día jueves en el nuevo gasómetro frente a Central a las 19:15 con arbitraje de Andrés Merlos. Y el domingo 9, sí, y acá terminamos la maratón y respiro un poquito, el día 9, a confirmar, por supuesto, es el primer estimativo, el día domingo 9 de marzo a las 17:00 en el Estadio Malvinas Argentinas, Godoy Cruz, San Lorenzo. No me quiero olvidar de una información muy importante. 8 de marzo, sábado, adhesión, 8 de marzo, adhesión masiva Hay que sumar el metro cuadrado, lo hay que sí, hay, faltaba esto. Exacto. Es importante, la vuelta no se da sola, muchachos, hay que empezar a sumar metros y hacer que este sueño se haga realidad cuanto antes. Para eso, adhesión masiva el 8 de marzo, tengo entendido, en la sede Avenida La Plata. Así es. Creo que es a partir de las 10 de la mañana, ahora cualquier cosita. Hasta las 19 intentaremos la semana 19, que viene. Vamos a estar ya sobre la fecha con la información precisa. Hacemos, perdón, a los dos productores que están hoy en el piso, les damos el compromiso. Yo los estaré escuchando, sí, me tomo unas vacaciones. Hay uno que se toma vacaciones, pero importante, ¿eh? Importante, yo me fui una semanita, sí, a la costa, acá cerquita. Pero hay uno que se toma vacaciones. Me voy un par de días. A los dos productores, que tanto a Marcelo Culota, Daniel Peso, alguien de la subcomisión del hincha, para la semana que viene, explicando cómo será la logística, ¿sí?, de la adhesión masiva para el día sábado 8 de marzo. Intentaremos tenerlo acá en el aire de Cuervos y Santos. Mire, diga. A ver. Saludos, yo lo voy a leer como me lo mandan, ¿no? Porque yo también. Permítame leerlo, ¿eh? Saludos a papi y mami. Adriana y Marcelo. Marcelo del Boy. Yo lo leo como me lo mandan, es muy tierno, ¿no? Claro. Cuando este grandulón, casi 28, saludos que a papi, lea papi y mami. Sí. Un saludo grande que también están disfrutando. Saludos a mí y mami, entonces. ¿Me espera con la comida también? Sí, no, hoy ya cenamos. Pero. Ah, vino cenado. Yo también. Sí. Vino todo cenado. Bueno. Gorda, espera con la comida, ¿qué le voy a decir? Si no le mando saludos, yo no ceno. Ese es verdad, se va a dormir. Mándele los saludos, pero al papi ya lo tengo acá. Pero mande, claro, es con nombre, con nombres. A mi mami Viviana. Ahí está, Viviana. Ahora sí. Un beso enorme a ella y. Bueno, perfecto. Nos quedamos con el 8 de marzo, lo redondeamos, adhesión masiva entonces en la sede Avenida de La Plata, de 10 a 19 horas. El martes que viene vamos a estar haciendo trabajo más fino con más detalles de lo que va a ser esto, pero la realidad, entrando a la página de la subcomisión, pueden averiguar y ver de qué manera acercarse, aportar, los guardianes de la vuelta, si no pueden comprar un metro. La realidad es que hay varias maneras de ayudar con el regreso Avenida La Plata. Por otro lado, ya que regresamos a Avenida La Plata, también hay que hablar de hacerse socio, ¿no?, y ayudar un poquito más a la institución. Es más fácil para todos si vamos todos, ¿no?, de la manito. Muchachos, ha sido un programa cargadísimo. Tremendo programa, me puedo ir tranquilo. Tranquilo, sí, tranquilo. Intentaré escucharlo. Váyase tranquilo que me tiene que dejar en mi casa. Sí, vaya tranquilo que me tiene que dejar en mi casa. Pero sí, ha sido un muy lindo programa, nos hemos dado el gusto. La realidad es que agradezco en primer lugar a los productores, porque a lo largo, va a ser medio baboso esto, estos segunditos, porque a lo largo de... Espere, a ver si la productora, sí, nos escucha y nos mira, sí, porque está, sí, porque también con iba su a recibir celular, elogio. Sí, claro, una vez que la vamos a elogiar, ahora sí. La realidad es que a lo largo de tan pocos programas de Cuervos y Santos, hemos tenido el gusto de hablar con grandes personalidades de San Lorenzo. Hoy hemos cerrado el día y nos hemos extendido. También agradezco a Radio Punto M1400 por habernos dado la posibilidad, sabiendo que se nos iba a extender un poquito la nota con el presidente. La realidad es que han colaborado muchísimo desde el lado de la producción, tanto Anto como Mati. Mati, ahora siendo un nuevo jugador de campo, lo tenemos de este lado. Le ha gustado el micrófono, evidentemente, y de a me poquito... Gusta, me gusta mucho. Perfecto, entonces se va a quedar aquí más seguido. Entonces agradecerle en primer lugar a ellos dos, también a Gonzalo, obviamente, que hace este programa, Claudio, que la realidad, él viene como a ver, ¿no? Como yo vengo a ver qué, claro, pasa, pero la realidad es que es uno más ya del grupo de Cuervos y Santos, que de a poquito se va afianzando a lo que son los medios partidarios. La realidad es que no pensamos convertirnos en el número uno, solamente... Tener un espacio. No, solamente seguir informando, seguir hablando y opinando por sobre todas las cosas. Por eso, cada dos minutos o cuando nos acordamos, vamos a decir la verdad, damos las líneas telefónicas. Porque aquí, si bien salió Matías Lamen recién, la realidad es que no hay partidismo. Nos interesa saber la opinión del hincha de San Lorenzo, básicamente. Que opina tanto de un partido como de lo que pudieron ser cosas que se hicieron bien, cosas que se hicieron mal, cosas a cambiar. Porque está bueno que den su opinión de algo que no gustó o algo que sí gustó, pero también, ¿por qué no?, tirar una idea. No sabemos si realmente, porque lo dice Gonzalo, Luis Hernán, Matías o Claudio, puede llegar a picar o no. Pero la realidad es que nosotros la tiramos en la mesa. Si a alguien le interesa, la agarrará. Si no es interesante, no será tenida en cuenta esa idea. Pero para redondear, porque me extendí más de la cuenta, muchas gracias a los oyentes, que son el principal motor de este programa de Cuervos y Santos. Hacíamos referencia a algunas familias, pero la realidad es que los oyentes son todos, tanto la familia, como nombrábamos antes, como la Jacobo Urso, un gran grupo que nos sigue, y distintas personalidades que de a poquito, interactuando con nosotros por Twitter, van siendo parte de esta familia que es Cuervos y Santos. Una vez más, firmo absolutamente todo lo que usted dijo, compañero y amigo Hernán del Boy. Últimas dos, ¿sí? Un saludo a la tía, ¿sí?, como se hace llamar por Twitter, de prácticamente toda la Jacobo Urso. Hablo con mi amigo Matías. Un saludo a Caro C, ¿sí?, que lo pidió el saludo por Twitter. Y última noticia, y damos el cierre del programa. Fontanini podría llegar a concentrar, ¿sí?, para el partido del jueves por Copa Libertadores. Yo dije duplas centrales que se tienen que ir conociendo, y me había olvidado de Fontanini. Nombré a todos menos a Fontanini. Bueno, nombre, y me faltó Alvarado, pero bueno, lo descarté por una cuestión de que me parece que a veces está más alejado del once titular. Por la impresión que me da, no porque lo diga yo. Pero bueno, ha sido otro gran programa de Cuervos y Santos. Parecía una despedida lo que hice, pero la realidad es que me parecía adecuado agradecerle a los que hacemos Cuervos y Santos, los que están aquí en el estudio y del otro lado del vidrio, y también a todos los oyentes que son importantísimos. Gonza, muy buenas vacaciones. Bueno, otra cosa te puedo decir, merecida. Muchas gracias. Deme la llave de la nueva adquisición, yo se la cuido ahí en Pichincha. Perfecto. Ahora lo alcanzo a la casa y le dejo la llave. Y deje la moto, porque con la llave no hago nada. Es muy, muy pesada para llevarla, se la dejo también. Chicos, finalizamos el programa del día de la fecha. Gracias, Claudio, por haber estado aquí nuevamente y siendo parte de Cuervos y Santos. Gracias a los oyentes, y la verdad que un programa, como dijeron, muy bueno, muy cargado, y bueno, nos encontramos el martes que viene. El martes que viene, cita obligada aquí, que se me va el de la izquierda. Usted, Claudio, pasa para este lado. Por favor. Mati, como siempre, gran laburo, gracias por venir y compartir. Gracias a vos, Hernán, y gracias a todos los oyentes también que están de otro lado. Gonza, felicitaciones, bueno. Que lo disfrute merecido, por sobre todas las cosas. Estaremos intentando salir al aire. ¿Va a ver al Papa, el señor Gonzalo Arellano? Sí. Nota exclusiva con el Papa. Se intentará mínimamente que una bufanda de San Lorenzo el día miércoles, un día miércoles, mejor dicho, esté por el Vaticano, pero difícil. Anto, como siempre, gran laburo, gracias. Gracias por todo lo que hiciste para tenerlo al presidente hoy aquí. Pobre, le ha estado insistiendo como loca por el teléfono. Gran laburo, señor. Gracias, Bruno. Como siempre, Brunito, muchísimas gracias por llevar adelante esto. Nos volvemos a encontrar el próximo martes. Gracias, Distribuidor Heredia. Gracias, Más que una Pasión, por seguir fieles a nosotros y confiar en este humilde producto. Nos encontramos el próximo martes, 22 horas. Ojalá con muy buenas noticias, metiendo doblete. Jueves y silencio atroz, las dos cosas quiero. Hasta el próximo martes, 22 horas. Nos volvemos a encontrar en Cuervos y Santos. Gracias, chau, chau. Como barro que refresca tu